Queremos hablar con Juanjo Rosso, a quien lo molestamos. Buen día, ¿cómo te va? Walter, el Pollo te saluda acá desde Radio Encuentro. ¿Cómo va? Hola, Walter, buen día. ¿Cómo andamos? Bien, acá, con estas inquietudes. La primera de ellas, un poquito, no sé si estabas escuchando la previa, pero queríamos... Sí, atentamente. Queríamos saber un poco qué es lo que fija esta ordenanza. ¿Es así para los vecinos, vecinas de Viedma sin familia? ¿Es más dificultoso si sos menor de 30, casi imposible llegar a un terreno? Efectivamente, Walter, la ordenanza que regula el procedimiento de acceso a un lote social es la 5519. En su artículo tercero, Walter, del punto B, está el requisito de edad, que para las personas que no tienen grupo familiar deben ser mayores de 30 años. Y este es el requisito que no cumplió la vecina... Rocío Gutiérrez, y es por eso que se dictó una resolución el 21 de noviembre del año pasado, donde se da de baja a varios vecinos que fueron inscriptos pero que no cumplieron con alguno de los requisitos que exige la ordenanza 5519. Este es el caso de Rocío, ¿no es cierto? Uh-huh. ¿Y sabemos cuántos vecinos se quedaron afuera a pesar de haber salido sorteados? ¿Eso, ese dato está? Fueron varios vecinos donde se lo excluye del acceso al lote social por algún incumplimiento de algún requisito del artículo tercero de la ordenanza 5519, o más bien porque han manifestado de manera voluntaria renunciar al beneficio. Ah, mira, claro. Son varios los requisitos, hay de edad, no poseer ninguna propiedad, son varios puntos que enumera el artículo tercero en base a los requisitos de inscripción, pero acá hubo un análisis posterior de estos requisitos y no al momento de que la persona se inscribió, entonces se genera una expectativa y después fueron revisados los requisitos incluyentes, ¿no es cierto? Entonces, ahí es donde se prestó confusión y bueno, por ahí genera estos inconvenientes. Es error y aprendizaje, digo, porque esto es lo que un poco contaba la vecina, que ellas habían presentado todo, absolutamente todos los papeles, todo, incluso dijo que algún funcionario la felicitó porque había salido sorteada y de repente le comunican que no tiene ese terreno. Claro, fue primero el sorteo y después se revisó expediente por expediente, y ahí donde se han detectado ciertas irregularidades a la hora del cumplimiento de los requisitos que exige la ordenanza, ¿no es cierto? Entonces ahí fue que la Secretaría de Gobierno sacó esta resolución, que es la 244 del año 19, donde enumera los vecinos que han sido sorteados pero que no han cumplido con todos los requisitos que exige la ordenanza. Entonces, bueno, en ese marco es que se vio perjudicada, sino que hace el reclamo acá la vecina Gutiérrez, ¿no es cierto, Walter? Ahora, la pregunta que me surge es, ¿no es como que hay que modificar o discriminatorio? Digo, porque esta vecina tiene que esperar a tener más de 30 años y buscarse una pareja, porque si no siempre va a quedar perjudicada para acceder a un terreno. Al menos a un terreno social, Claro, digamos, no contempla la posibilidad de planificación, sí, para aquellos que deciden tener un tipo de vida diferente. Claro, la ordenanza 5519 está contemplada para, bueno, grupos familiares, familias viedmenses que estén en estado de vulnerabilidad, que no tengan trabajo, que no tengan propiedad, que no tengan, o que vivan mediante un alquiler que le consuma bastante de su sueldo o su ingreso mensual. Hay una serie de requisitos donde bueno, tiene un sentido social esta ordenanza, y bueno, quizá en este punto donde las personas solas, menores de 30 años, no pueden acceder, quizá le da lugar a una familia, uh-huh, a una familia que quizás tenga poco ingreso o no tenga ninguna propiedad, acceder a un lote social, ¿no? O sea, uh-huh, habría que trabajar la ordenanza también en estos puntos y bueno, poder cumplir con las demandas con todos los vecinos que hoy en día exigen un terreno que, bueno, en base a este último loteo tuvimos más de 3.000 inscriptos, ¿no es cierto? Hay una demanda muy grande en ese sentido, así que, bueno, uh-huh, en eso estamos trabajando con el intendente, como para, bueno, estar cerca de la demanda actual de un lote para los vecinos de Viedma. Juanjo, te molesto con otra que tiene que ver con el final de gestión pasada. Se creó un nuevo barrio en Viedma, el barrio Norte. Queremos sí. saber en qué estadio está. Además, tuvimos conocimiento de que es una, por lo menos que es un barrio que necesita. De hecho, fueron los propios vecinos que pidieron una sede vecinal por distintas cuestiones. ¿En qué estadio está eso? Sí, bueno, hace poco fue promulgada la ordenanza, la 8379, que crea el barrio Norte, ¿no es cierto, Walter? Uh-huh. La imposibilidad de que el barrio San Martín siga creciendo, porque ya es un barrio conformado y que tiene su propia dinámica, su propia junta vecinal, es que surge la demanda de los vecinos del barrio Norte y salió esta ordenanza donde crea el barrio, los límites del barrio y a su vez la junta vecinal. Sí, y pero ¿en qué ya está, digamos, está en condiciones de que empiecen ya cuanto antes los vecinos a organizarse y a hacerlo de realidad? ¿Hay elecciones llamadas a la junta vecinal? En principio, bueno, tendrían que empezar a organizarse los vecinos y demostrar su interés por conformar la junta vecinal del barrio, ¿no es cierto? Esto ya está creado por ordenanza, pero bueno, ahora quedan los vecinos en qué impronta le quieren dar al barrio, si se quieren conformar como junta vecinal. Hasta el momento tengo entendido que sí, que están organizados, que están trabajando de manera mancomunada, pero bueno, el paso siguiente sería formalizarlo con el llamado a elecciones y con la constitución de una junta vecinal formal y empezar a trabajar directamente con el municipio. Bueno, entonces la ordenanza ya está promulgada y todo, entonces ahora le queda a la Junta Electoral Municipal armar el llamado convocatorio y todo lo que ello implica. Sí, en principio que los vecinos estén organizados y tengan la voluntad de constituir una lista, al menos una lista, como para que nosotros podamos llamar a elecciones y formalizar este paso. Bien. Sí, tengo entendido que de hecho están, porque fueron los que iniciaron todos los trámites para generar este espacio, así que... Sí, ellos fueron los que iniciaron todo este trámite para que salga la ordenanza, así que trabajaremos en ese sentido para darle formalidad y que puedan constituirse como junta vecinal y bueno, ahí empezar a trabajar en conjunto para llevar adelante las demandas que tenga el barrio y bueno, generar una dinámica, un punto de referencia para... desde la Junta Vecinal, brindarle a los vecinos actividades culturales, actividades deportivas y cualquiera que sea de interés para ellos. Juanjo, gracias por estos minutos. Estamos en contacto. Abrazo grande. Un abrazo, Walter. Saludos a todos. Hasta luego. Chau. Juanjo Rosso, encargado del área de Junta Vecinal de la Municipalidad de Viedma.